que tu blega Nazui namba Sumia seko Nani makite Nikama ya kwe Niko kaki Kwe langa Oh oh oh Nako kite Konyokolo ya mama Nako banga mingi Na bendi na yo Motema ya moto Sanduku Mboko e bate Sawananga Omananga Nikambo liye na mboke tumbeba Nazui nanga susi asepo Makite ni kama ya kwe Niko kaki kwe langa oh, oh, oh. Nako kite konyokolo ya mama Nako banga mingi na veni na yo Motema ya moto sandukuwe Niko bomba makambo kwe bate Bosana bosana eh, ansoma ni kaki makolo yango. Yebisa yebisa eh, epaya baboti payo payiba. Nalembi nalembi nalembi eh, oh oh mama chérie, yo kanga tamwa mawa. Dolase. Bosana bosana e, masoma ne kaki makolo yango. Yebisa yebisa e, eba ya baboti ba ya ba yeba. Nalembi nalembi nalembi e, oh oh mama chérie, yo kanga tamwa mawa. Dolase. Salite mama anga mami na lebi anga mama anga mama anga mama anga mama ye ye ye ye ye ye ye ah chéri ye ye oh mama ah yo kanga tamwa mawa dolase oh papa nini na salite onokola ngaboye talamana topatie kana yo papa bosana bosana e masoma ne kaki makolo ya mofete yemise yemise Baboti bayo bayeba nalembi nalembi nalembi oh oh mama chérie yo kanga tamwa mawa dolase oh papa nini na salite kono kono ngaboye talamana topatie anayo papa nakatuna Nakotuna, tina nino salinga boe fatie Nakobanga, nakobenga Wala nino tungisinga boe mama